Marta Intucci, también estamos en compañía de Diego González y de Ismael Ana, que trabajan en el equipo de prevención, así que los saludamos y les damos los buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, muchas gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes por venir hasta acá. Y bueno, para comenzar, preguntarles qué va a suceder este 26 de junio en relación a este día provincial, en relación a la prevención de los consumos problemáticos. Y a la vez también, ¿de qué hablamos cuando hablamos de consumos problemáticos? Bueno, primero el 26 de junio hacer una pequeña aclaración, que es el día de la lucha contra el narcotráfico y el uso indebido de drogas. Y que como esa lucha hace foco en el objeto en relación al narcotráfico y a los controles, nosotros desde el Plan Provincial de Adicciones y también en adhesión a otras acciones globales que se vienen realizando desde hace varios años, queremos focalizarnos en el sujeto y por eso queremos trabajar la prevención de los consumos problemáticos ese mismo día. Bueno, entonces este miércoles 26 de junio vamos a salir para encontrarnos con la comunidad, con los vecinos, con la gente que vive en Mendoza. Vamos a encontrarnos en el Hospital Central y en el Parque General San Martín, donde vamos a estar trabajando con una actividad de prevención. Vamos a trabajar mensajes preventivos, vamos a distribuir folletos y bueno, el mensaje principal que nosotros queremos hacer llegar a la comunidad es que la prevención es algo de lo que todos tenemos que ocuparnos. No hace falta recurrir siempre al especialista, sino que hay muchos elementos que nosotros tenemos a nuestro alcance y que podemos usarlo justamente para la prevención de los consumos problemáticos. ¿Y qué son los consumos problemáticos? Los consumos problemáticos creo que ustedes lo introducían recién cuando hablaban de los excesos. Nosotros vivimos hoy día en una sociedad de consumo que un poco nos invita a definir nuestra identidad a partir de los consumos, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos determinadas zapatillas, si tenemos determinados amigos que consumen tal cosa, si es alcohol, si son drogas ilícitas, a veces la forma de consumir nos hace sentirnos incluidos en determinados grupos. Pero también nos pasa a veces que, y también le puede pasar a todas las personas, por eso fue lindo el diálogo que tuvieron hoy ustedes a la mañana, que el consumo problemático no es de un sector de la sociedad, no es de un grupo de personas, sino que es cuando eso que nos invita a hacer la sociedad de consumo, que es consumir, de alguna forma se nos escapa el control, ya sea por el consumo en exceso, ya sea por la modalidad, cuando es, solo los fines de semana, pero los fines de semana me excedo en lo que consumo, cuando ese consumo tiene algún efecto en el cuerpo, tiene un efecto negativo en el cuerpo o tiene un efecto negativo en las relaciones sociales a veces. Entonces, bueno, hay una ley que es la ley del Plan Jacob, que los números nunca me los acuerdo, pero que habla de esto, de qué son los consumos problemáticos para sacar del foco lo que decíamos recién, el objeto droga, ¿no? Y decir que hoy día no solo las drogas que sí provocan a veces un consumo problemático son el objeto del consumo, que a veces el consumo problemático puede venir de la mano de otros objetos que no sean drogas. Entonces, las drogas y otros objetos también pueden provocar un consumo excesivo, un consumo que es perjudicial. En este sentido, ¿cómo se viene trabajando en el Plan Provincial de Adicciones y también cómo es el trabajo de ustedes como equipos de prevención? Bien, principalmente este año estamos trabajando en todo un programa que es el de ámbito educativo. Es un programa bastante fuerte que lo trabajamos en conjunto con Cedronar, que es una secretaría que trabaja sobre problemáticas de consumo, pero a nivel nacional. Además también se trabaja con DOAIT, que es la dirección de orientación y apoyo interdisciplinario para las trayectorias escolares. Bien, por ahí lo que quería por ahí hacer notar es que es un trabajo como de distintos lugares, ¿no? Entonces, poder hacer un trabajo como interdisciplinario de alguna manera es lo que vamos haciendo en escuelas, ¿no? Un programa que trabaja sobre los cuidados, sobre instalar la idea de una cultura del cuidado en los ámbitos educativos, ¿no? Revalorizar la tarea docente como una tarea excepcional y muy importante, y hacer ver de que ya se hace prevención en las escuelas y a lo mejor con algunas herramientas poder orientar esa prevención hacia esto que es consumos problemáticos. Eso es como fuerte. Lo otro, algunas campañas como esta del 26 de junio, que salimos a hacer algunas acciones a vía pública, que va a ser una propuesta bastante buena y divertida. Por ahí nosotros intentamos hacer algo que tenga que ver con eso, ¿no? Con poder cambiar algo de lo que se piensa en relación a los consumos desde una propuesta que se corra del miedo, del espanto, ¿no? Sino que podamos empezar a pensar de que, bueno, esto, la prevención la podemos construir entre todos y, bueno, desde los mensajes y lo que se piensa, de una construcción de un sentido común del cuidado, a lo mejor. Esto de llegar desde otros lugares, bueno, hay un actor, por ejemplo, en el equipo. Acá, el actor está presente. In the building. Sí. Te voy a contar un poco la acción que vamos a hacer el 26 con justamente actores y actrices que se van a vestir de susurradores. No sé si los has visto alguna vez. Sí. Sí. Ah, mira. Yo no. Me contaron. Pero estuvo buena la idea. Entonces, esto consiste de como un caño largo, digamos, de papel en este caso, que sirve para hablar al oído a la gente. Y bueno, a través de estos muchachos y muchachas van a decir mensajes preventivos que tienen algo de poético. No es tan panfletario, digamos, sino que nos hemos puesto a escribir y hemos robado un par de frases de internet lindas. ¿Qué están para eso? Claro, de grandes filósofos y filósofas. Y bueno, y las hemos medio editado con unos mensajes preventivos. Y bueno, vamos a hacer eso el 26 a la mañana de 8 a 15. Justamente en el Hospital Central y en el Parque General San Martín. Así que quienes anden por allí seguramente serán sorprendidas y sorprendidos por los susurros. Exacto. En este sentido, también, y en esto de poder salir de estos lugares tan estereotipados y de pensarlo también desde lo comunitario, ¿con qué mitos, con qué estereotipos, con qué prejuicios se encuentran? Son los más comunes con los que se encuentran en relación a los consumos problemáticos. Bueno, por ahí, esto que decíamos recién, hay una idea general como que los consumos problemáticos son un problema de los jóvenes. Uh-huh. Y en ese sentido también de que son un problema de determinados grupos sociales. Otra idea, no sé, me voy acordando en función de los temas que vamos trabajando, es en relación a las mujeres, ¿no? El hecho de que por ahí, no sé si es un mito, pero es como que cuando una mujer tiene un consumo problemático, eso es algo que está mal visto, que es algo como que no podría estar pasando, lo cual restringe mucho el acceso de las mujeres a recibir una asistencia cuando hay un problema de salud, porque eso también hay que decir que los consumos problemáticos son un problema de salud. Y por ahí podríamos pensar que uno de los mitos es verlo como un vicio, ¿no? Como que una persona cuando no deja de consumir, no deja de jugar, no deja esa práctica que lo está dañando, es porque no quiere, o porque no se pone las pilas, o porque no... porque no tiene voluntad. Y en realidad es una historia más larga que tiene que ver, en definitiva, que eso provoca un problema de salud. Nosotros, bueno, hoy día, desde el plan de adicciones, pertenece a la Dirección de Salud Mental y pertenece a la Subsecretaría de Salud. Y afortunadamente contamos con el apoyo de la Dirección de Salud Mental y de la Subsecretaría de Salud para poder pensar con otra lógica esta